La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 GOGA FM. Muy buenas tardes, 7 minutos pasadas de las 7 de la tarde. A partir de ahora y hasta las 22 horas, cuando comienza Psiconautas, esto es La Isla de Robinson, con la operación técnica de Wanda Marconi y también la asistencia de mi querido Migue ahí atrás, en las espaldas de Wanda. Nos vamos a acompañar. Ahí vamos con Maceo Parker. Thank you. Come on. down to my grave. I want a big leg woman raised on ham hocks and rice, collard greens and cornbread and pork chops and beef. Turn my devil down, big leg. You know that's all I crave. A big leg country girl, seat me right down to my grave. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochet, arrollados, las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Boga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. Seguimos compartiendo la música de aquí hasta las 22 horas cuando arranque Psiconautas por FM Goga. Este es el 103.5. La comarca andina del Bolsón es la ciudad. Estamos en el paralelo 42. Un día bellísimo. Tenemos días de muchísimo, muchísimo sol. ¿Tomaste sol? No. No, me dice aquí Wanda que no toma sol, por ahora. Está todo el día aquí, la tienen presa detrás de la consola. Decíamos, un clima bellísimo en el Bolsón, frío, hermoso, helado, pero después durante el día hay un sol increíble, esto es un paraíso. Y bueno, le tiramos la mejor onda a todos los que están por ahí escuchando. Oíamos la música Maceo Parker, después Big Joe Maher, otra vez Maceo Parker. Vamos a seguir compartiendo un poco más de esta banda y después les cuento de qué se trata, porque es algo bastante especial el sonido de esta banda, así muy 50, pero no es de los 50, sino de los 90, del siglo pasado, pero de los 90. Se llama Big Joe and the Dyna Flows, el que canta es Big Joe Maher, baterista de la banda, y les voy a contar después un poquito más de data. Seguimos. I wanna know the answer to the question in my heart. Why do I think I still look, even though we are far? Why do I keep thinking of you and hope we meet again? You know, people been doing that ever since the world began. Why do I get lonely? You found somebody new. They had their problems, can't you see? Just thinking about your face, it drives me crazy. I feel like my mind is going hazy. People been doing that ever since the world began. Stoned as a man can be. walked by, kicked me in my head. He said, look here, fat daddy, I thought you was dead. I was laying in the alley when a dump truck ran over me. I drank up everything in the joint. I was stoned as a man can be. I was laid in my hospital bed, in walked my wife. She said, look here, fatso, you almost lost your life. I was laying in the alley, a dump truck ran over me. I drank up some Budweiser, I was stoned as a man can be. Yeah, that's what I was. Come running across the room with a big old butcher knife. I said, baby, I was laying in the alley when a metro bus ran over me. I drank up everything in the joint. I was stoned as a man could be. Yes, I was laying in the alley when a dump truck ran over me. Yes, I was laying in the alley when a dump truck ran over me. I drank up everything in the joint. I was stoned as a man can be. I won't do that no more. Baby, have a whole lot of time to kill. Did you ever feel like your feet had turned to stone? Do you ever feel like your feet have turned to stone? Get a real funny feeling running up and down your bones. That's rheumatism. Have a whole lot of time to kill. Did you ever feel lucky? Wake up cold in hand. Did you ever feel lucky? Wake up cold in hand. Find you didn't have a nickel and your woman's got another man. Bad deal. así escuchábamos a Big Joe Maver and the Dynaflow. Esta banda tiene un sonido de mucho jazz, swing y blues. Son de Maryland, de los Estados Unidos, y ya tienen 3-4 discos editados. Lo que estamos compartiendo es el material del primer disco de ellos, Down in the Alley. Y en las próximas audiciones de la isla vamos a compartir un par de temas más. Estaba buscando ahí algo de data para tirarle. Big Joe Maher es baterista y vocalista, con muchísima voz 50, armó este proyecto con vientos, con Hammond, con muy buena lírica sobre todo, ¿no? Que creo que es importantísimo para armar este tipo de historia de bandas así muy swing blues, ¿no? Son bandas blueseras pero que están muy en el límite de lo que es el jazz, ¿no? Hay, dentro del género blues hay bandas que son más jazzy, otras que son un poco más funk blues, otras que son muy eléctricas o muy sonido Chicago, Memphis, etcétera, etcétera. Lo de Big Joe Maher es así, swing, blues y jump, el estudio, el sonido así muy base de contrabajo suave pero con un ritmo muy muy ajustado. ¿Vamos a una tanda ahora? No. Ah, te seguimos escuchando un poco. Perfecto, avanti, seguimos escuchando dos temas más. Little Sony, 1970, armónica del sello Stax. Después le cuento un poco de él. You got me run, you got me hide, you got me run. Yeah.

clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Bien, así seguimos por la isla de Robinson. 20 horas 6 minutos dice aquí el reloj. Y estamos hasta las 22 cuando vienen los psiconautas, amigos psiconautas, a psiconautear hasta la medianoche. Lo que estábamos escuchando era la armónica de Little Sonny's antes de la tanda. Y vamos a ir un tema más. Les quería contar de este músico ejecutante armónica, armoniquista, armonicista, nacido en la década del 30. Uno de los pocos músicos que aparte de hacer blues tuvo el detalle de tocar música soul, funk, cuando estaba poniéndose de moda este estilo de música, y se mudó a la ciudad de Detroit cerca de los 20 años. Era un apasionado del béisbol, fue jugador de béisbol, pero después decidió dejar el deporte para dedicarse de lleno a cantar, componer y tocar de forma especial armónica, muy inspirado por el armonicista Sonny Boy Williamson, Sonny Boy Williamson II, el más conocido de todos los que tocó armónica, ¿no? Y pero él fanatizado mucho por la música así movida, moderna de ese entonces, que era el soul y el funk, que estaba ahí acunándose de a poco de mano de, por ejemplo, James Brown. Formó parte del sello Stax Records, que fue un sello que grabó cantidad de artistas famosos de la línea de la música soul, y ahí él fue incluido, el sello Stax. Y grabó 3 discos, llevó un total de 8 discos, aún lo tenemos en vida, a Little Sonny, hay algunos discos en vivo por ahí editado. Y bueno, este fue uno de los discos célebres de él, donde se lo mencionaba así como el nuevo rey de la armónica bluesera. El disco se llamaba así, The New King of Blues Harmonica, ¿no? 1970, Little Sonny. Vamos a oír un último tema de él y después vamos a oír algo de un artista también que encontré algo inesperado que quiero compartir con ustedes. Vamos a estar sacando al aire a los amigos de Buenos Vecinos, Andrés Pentrich, que este sábado se están presentando por aquí, por la comarca andina, en El Sol, y vamos a charlar con él, a ver qué es lo que está pasando con esa gente de Bariloche. Seguimos entonces con un temita más de Little Sonny. Su nombre verdadero era Aaron Willis, pero grabó y es conocido como Little Sonny. Ahí va. Ahí se iba Little Son y su armónica endiablada. Buenísimo esto. Quería contarles, estamos haciendo un poco de historia con la música que estamos pasando, porque está interesante, porque el día salió así, qué sé yo, el sol de la comarca inspira. Vamos a oír ahora varios temas de una producción del 2010 de la actriz y cantante y compositora Cyndi Lauper, que alguna vez fue tan conocida en los 80 con True Colors, vendió millones de discos, 50 millones de discos, 1 millón de DVD, qué sé yo, así números tremendos, ¿no? Lo de Cyndi Lauper. Y grabó muchísimo, siempre siguió grabando muchísimo. En el 2010 se le ocurrió grabar una producción dedicada al blues, Memphis Blues, con varios músicos invitados. Y bueno, merece prestarle atención. Porque está bien, bien, muy bien producido y está inspirada ella aquí cantando. Vamos a oír un primer tema que se llama Shattered Dreams con un invitado especial que es Alan Toussaint, que es un pianista y productor de la ciudad de New Orleans, que está como invitado en este blues. Vamos a escuchar este tema de Cyndi Lauper del disco Memphis Blues del 2010. Ahí va. Stone. Bueno, hoy la máquina está un poquito endiablada. Lo que estábamos escuchando no era Cyndi Lauper, sino Ruti Foster, de quien después queríamos compartir algunas cosas, pero bueno, estas cosas de la tecnología, no pasa nada. Ahora sí, vamos a eso que habíamos anunciado de Cyndi Lauper, ¿sí? Y seguimos. Yeah. This morning, you know right from wrong. Come on. Well, I told my baby before I left this town. Well, I told my baby before I left this town. Yeah, don't let nobody tear my música en la isla de Robinson. Estamos compartiendo este disco que es Memphis Blues por la actriz y cantante Cyndi Lauper, la misma que hizo, decíamos antes, True Colors y todos esos hits tan tan poperos, grosos en la década de los 80. Ahora grabó este disco de blues en el 2010 que está buenísimo, muy muy bien logrado, ¿no? Bueno, ella tiene chapa y alcance para producción. Y bueno, pero garpa lo que canta, muy bien, me encanta. Hizo Shattered Dreams, Early in the Morning, un clásico también bellísimo. Y recién oíamos otro gran clásico, que es Rolling and Tumbling, eterno. Esos temas que se han grabado 200 millones de veces y haga quien lo haga, sigue siendo 100% rendidor. Vamos a ver un par de temas más y después vamos a ver si nos podemos comunicar con el señor Andrés Pentrich, guitarrista de Bariloche, líder de Buenos Vecinos. Va a estar este sábado tocando aquí en la ciudad de Bolsón, en El Sol, el bar que todos conocemos, y vamos a ver, charlamos un poquito porque tienen una gira, andan ahí con un proyecto muy interesante. Quiero que el mismo Andrés nos ponga al tanto de eso. Vamos con dos temas más de esta producción de Cyndi Lauper del 2010. I'm just a fool, can't help myself. I

string at all. Oh, and it's just enough to keep me hanging on. Estamos nuevamente, son ya las 20 horas 46 minutos, a una hora y media, hora y cuarto del final de este lunes bellísimo, aquí en la comarca del Paralelo 42 en la ciudad de Bolsón. Estamos al aire, ¿estás por ahí, Andrés? Tampoco pagan. ¿Estás por ahí, Andrés, querido? Sí. Vamos todavía, estoy en comunicación con el señor Andrés Pentrich, guitarrista, compositor, vocalista, líder de Viejos Vecinos. ¿Estoy equivocado? ¿Es así? Hola. ¿Me escuchás? Luis, te escucho re bajito. Es que yo soy peticito, papá. Ahí me subí al banquito y me acercaron el micrófono a la oreja, a la boca y a la nariz. ¿Me escuchás mejor ahora? Tengo el teléfono recontrapegado en la oreja. Bueno, pero me puedes oír, ¿verdad? O me estás sintonizando por ahí por internet, también me puedes escuchar un poquito. Vamos a tratar de hacer, a ver, mejorar la conexión. Ahí te escucho mejor. Ahí estoy corriendo el camión del móvil, el pibe, para que me escuche. ¿Cómo andás, loco? Bien, bien, muy contento de lo que compartimos el sábado, la verdad. Bueno, para aquellos que no saben, el sábado estuve... yo tuve el honor de compartir con ustedes, me moví de aquí de Bolsón a Bariloche para la presentación del DVD que ustedes presentaron ahí en el Arca, que también es radio y hay un salón para eventos en la ciudad de Bariloche, en el Alto de Bariloche. Estuvo buenísimo, bueno, y impresionante. Pero quiero que me cuentes un poco en qué andan ahora y un poco lo que se traen aquí el fin de semana al sol a Bolsón. Bueno, vamos otra vez este sábado 4 a lo de Aníbal, ahí a Café del Sol, con Buenos Vecinos, de la mano de nuestro amigo manager Diego Severino. Y bueno, la banda está compuesta por Marcelo Rodríguez, batería, Tito Rodríguez en bajo, y quien está hablando, Andrés Pentriet, en guitarra y voz. ¿Cuánto hace que está esta formación, Andrés? ¿Cuánto hace que qué? Que está esta formación. Menos de 3 meses, 2 meses y medio ahora que está esta formación. Ah, bien ahí. Buenos Vecinos tiene 2 años y medio. Ajá. Y esta formación, 2 meses y medio. Perfecto. Y bueno, como todo, todo fue bueno, pero el presente siempre es mejor porque uno va creciendo y va aprendiendo y cada vez sonando mejor y buscando mejor alternativa, mejor sonido. Así que... estamos en un momento bastante bueno de todo lo que es la carrera de Buenos Vecinos y bueno, nada, peleándola en Bariloche, es muy complicado, como en toda la Patagonia, siempre hay que hacerse abajo constantemente, pero no importa, más que eso, lo más importante es dar un buen show y, o sea, no hay plata que sustituya la alegría y la adrenalina de sonar bien y de tener un buen acompañamiento escénico, de luces, de humo, de sonar bien, buenos monitores. De humo, sobre todo, por si hay que salir escapando, porque a veces empiezan a tirar cosas, con el humo, no saben dónde está. Tenemos que meter, aprovechar y meter los remedios, ¿viste?, adentro de las máquinas de humo. te hago una consulta. Parece vos sos un poco compositor tanto compulsivo o... buen compositor en cantidad de temas, porque recuerdo haber oído haber escuchado a la banda en la fiesta del Curanto en el verano pasado ahí en Colonia Suiza. Sí. Y se atendieron con más de 20 temas y digo, loco debe tener una banda de temas. ¿Tenés muchos temas compuestos tuyos? Sí, hay muchos temas compuestos. Sí, sí. Te escucho lejos de vuelta, Luis. Ajá. Digo que me parecía que tenías la característica de ser un músico que compone, compone bastante, sí, porque sí. Oí el concierto de ahí. No sé. Ponele para sacar ahora, sí, de toque habrá más de 30 tengo temas. Claro. Pero es como que estamos haciendo una selección, como te dije recién, del poco tiempo que está esta formación, estamos haciendo una selección de temas por ahí más modernos, buscando un sonido. Bien. De todos los temas que yo tenía de antes, estamos buscando un sonido más de acuerdo a lo que somos nosotros ahora. Ajá. Es todo de vuelta, ¿viste? Sí, sí. A las necesidades de Marcelo en su batería, de Tito el bajo. Pero bueno, a medida que vamos avanzando, vamos incorporando los otros que están en stand-by. Seguro. ¿Viste? Para agarrarlos y hacerlos nuestros de vuelta. Yo, por ahí hay temas que los hacía de una manera con otra formación y ahora tengo que ceder a que se hacen de vuelta y tienen retoques propios de la gente que está ahora. Me lo que fue antes, ahora lo más importante ahora, cómo lo agarran los chicos que están ahora, y eso es lo que tienen que explotar ahora, ¿viste? Sí, seguro. Me pareció que la banda estaba bastante potenciada también desde la batería, en lo que escuché el sábado. La batería está potenciada con el amigo del gato, Marcelo Rodríguez de Bahía Blanca, uh-huh. Alto profesional, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hace con la manito, te está mandando un saludo. Un cariño grande. Un cariño enorme, gato. Sí. Viví que bien, oí amigo. Como que a nivel sonoro estaba así como potenciado desde la batería también bastante, sí, el trío. Sí, no tengo ninguna duda que a mí la batería es algo, me encanta, así yo toco igual la batería y me gusta mucho el ritmo, ¿viste? Así que a mí lo más importante para mí es la batería, es me llena el pecho, soy muy rítmico yo en mis canciones, ¿viste? Y es algo primordial para mí. Y la verdad que estoy re contento y estamos sonando muy bien. Me gusta como Marcelo me está arreglando unos cuantos temas, que tiene otra visión desde afuera que yo por ahí no la tengo. Y no tenemos arreglador, así que él hace un poco de arreglador. Bien. Y bueno, sí, sí. Y el sábado me voló la cabeza el compañero. Me terminó de convencer. No, estuvo buenísimo. Sonó muy, muy, muy bien, muy ajustado. Y me comentaban allá en Bariloche, y quiero que la gente se entere de vos mismo, que estaban craneando ahora salir de gira e irse para el sur, un poco bajando para Madryn y toda esa zona. Hoy te escucho lejos, Luis, discúlpame. Bueno, digo que estaban pergueñando ahí una girita para venir por aquí y después también tratar de seguir para el sur, ir a Madryn, a Trelew, hacer un poco esa zona también. Sí, ya estuvimos vendiéndonos, mostrando el producto, siempre de la mano de Diego Severino, que él nos trepa la camioneta, uh-huh. y sin ningún problema nos lleva, nos fue bien, fuimos a mostrarnos, y yo creo que ahora en agosto volvemos a ir a Madryn, pero ya a ganar mejor, ¿viste? Seguro. Bueno, Vecino ya anduvo por en otras épocas por Comodoro, en noviembre yo fui a Caleta, a Libia, también, o sea, andamos por todos lados, ¿viste? Tenemos la idea de ir a Rosario. Bien. Estamos moviéndonos, o sea, yo ahora los chicos la tienen más clara con la computadora, yo soy muy muy ñardental, ¿viste? Yo vivo en Colonia Suiza, en el campo, no tengo compu, no caso una, y es muy importante relacionarse ahí con ese medio, ¿no? Y no la tengas, Andrés, ¿eh? No la tengas, es un mundo ahí que te metes y es una cosa ahí truculenta. Sí, sí, a mí no me va, pero eso no quiere decir que no sea lo que corresponda también dentro de la movida. No, por supuesto, pero que se ocupe, mientras vos puedas tirar la pelota para que la agarre otro y se siente ahí con las teclas y toda esa cosa. Sí. Vos tocás la guitarra, componés y... Exacto. Tenemos buenos vecinos rock en Facebook. Ah, bien ahí. Sí, y hay un par de temas. Bueno, tenemos que aprender a bajar los videos. Primero como que hay que ir a YouTube, después a Facebook. Para mí es mucho, ¿viste? Pero hay que estar ahí, ¿eh? Porque es importante y acortás muchos tiempos para moverte. Seguro. Seguro. Debes saber. Repetime el Facebook, porque hay gente que está escuchando este programa desde Mendoza, desde Buenos Aires, sí. Y seguramente se van a interesar muchísimo en querer chumear lo que está haciendo Buenos Vecinos. Buenos Vecinos Rock. Buenos Vecinos Rock. Facebook. Fantástico. ¿Está bien con ese dato? Sí, por supuesto. Y si no, Buenos Vecinos en YouTube, pronto va a haber cosas. Y si no, te busquen Andrés Penteat. Andrés Pentreat. Andrés Pentreat. Pentreat, con P y TH final, Pentreat. Viste, tendrías que haber sido Andrés Gómez, papá. Y bueno, con esos datos algún lado van a llegar. Sí, seguro. Y lo mejor, obviamente, les recomiendo a los que están aquí en la ciudad de Bolsón, o si este fin de semana sí. Se van a acercar desde Bariloche, desde Esquel, desde Maitén, desde alguna localidad cercana, quienes estén escuchando ahora el programa, vénganse el sábado al sol. A escuchar a Buenos Vecinos, que la van a pasar valor. Banda, alta banda rock and roll de la ciudad de Bariloche. Qué grande. Andrés querido, te mando un abrazo enorme a Gato, que lo escuché que estaba por ahí de apuntador, al resto de la banda, y a Diegazo ahí, un fenómeno, Diego, un gran amigazo ahí. Cuídense bueno. Mucho y nos estamos viendo por aquí el fin de semana. ¿Vas a estar el sábado? Yo me tengo que ir a tocar al Maitén. ¿A dónde? Al Maitén. ¿Al Maitén? Al Maitén. Bueno, sí. Pero la mejor aquí, va a haber un montón de gente que está enterando y se va a ir seguramente al sol a pasar una buena noche de rock and roll con Buenos Vecinos. Bueno, te agradezco mucho, Luis, la nota esta y la presencia tuya de lo que vivimos acá el sábado. Estuvo harta onda, mucha diversión. Buenísimo. Mucho talento, carisma. Muy lindo. Y también... Te agradezco el invitado, el Nani, en saxo, que la verdad, una masa. Ah, sí, también otro amigazo, Nani. Bueno, sí, la gente se emociona acá, no paran de llegar mensajes de lo que fue el show, estuvo genial, así que yo te mando un cariño enorme, me alegro mucho de haber compartido contigo el escenario, espero que se vuelva a repetir, y bueno... Ahí está el apuntador, ahí están atrás tuyo. Sí. Un abrazo enorme, la mejor bueno. Para este fin de semana y nos vemos prontito, querido. Un abrazo bueno, enorme. Muchos besos, Luis. Dale, que te vaya re lindo, gracias, ¿eh? Ahí va. Chao, papá. Chao, hasta luego. Chao. Así pasaba entonces Andrés Pentreat, líder de Buenos Vecinos, banda de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que van a estar este sábado después de la medianoche presentándose aquí en Bolsón, en el sol. Seguimos escuchando quién estaba. Ruti Foster, guitarrista. Ahora les voy a contar quién es Ruti Foster un poquito. Una morocha que canta y toca la guitarra. Ahí está, escuchémosla, después les cuento. Get back in disguise now. You don't have to go far. over there. There's joy over there. There's joy on the other side. There's peace over there. There's peace over there. There's peace over there. There's peace on the other side. I've got joy in the morning, joy at night, joy in the evening. There's joy on the other side. I've got joy in the morning, joy at night, joy in the evening. There's joy on the other side. Gonna say hello to my mother. Say hello to my mother. I'm gonna say hello to my mother. Cause there's joy on the other side. No more dying there. No more dying there. No more crying there. Because there's joy on the other side. Oh, I've got joy in the morning. Joy at night. Joy in the evening. There's joy on the other side. Joy in the morning. Joy at night. Joy in the evening. There's joy on the other journey now.

Tienda de mascotas, tu solución. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todo! ¡El agua a todo! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-7888. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Están felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Y aquí estamos de vuelta. 9 horas 16 minutos desde la comarca del paralelo 42, Ciudad del Bolsón. Seguimos en esto que dio alguien en llamar la isla de Robinson. Un llamado solidario para aquel que esté ahí patrullando, divagando por las calles de Bolsón. Se ha perdido ahí una perrita, una salchicha. Son preciosos los salchichas. Tiene un añito, está en tratamiento, así que si alguien lo llega a ver, se perdió por la calle 25 de Mayo, cerca de Isis. Supongo que hace referencia al complejo Isis de terapias alternativas que está en la zona norte de Bolsón. Aquellos que llegan a ver entonces una salchichita chiquitita de un añito preciosa que está en tratamiento, comunicarse con Guadalupe, nos dejó su teléfono celular 154-620167. 154-620167, quien encuentre una salchichita pequeña, una perrita salchicha que está en tratamiento, comunicarse con Guadalupe a este teléfono, ahí en la calle 25 de Mayo. Seguimos con la música, ahora vamos con el británico leyenda del blues, el señor John Mayall. Ahí va. Thank you. Thank you. 21:30, seguimos aquí por Goga FM 103.5 desde la comarca andina de la ciudad del Bolsón, paralelo 42. ¿Qué más quieren saber? Esto es la Isla de Robinson. Nos queda una última media horita de programa antes de Psiconautas. Lo que escuchábamos recién era la música del celebridísimo John Mayall, músico importantísimo en la historia de la música, en la historia del blues británico y en la historia del blues mundial. Él supo tener una conducta intachable. Leí hace poquito en la autobiografía de el mismísimo Eric Clapton, hablando muy muy bien de acerca de la prolijidad de este músico, de John Mayall. Por lo general los músicos, sean de rock, sean de blues, sean de jazz, siempre tienen una vida bastante truculenta, ¿no? Este ha sido prolijísimo, prolijísimo. Le inculcó el blues a todo músico que estuvo cerca allá por finales de los 60 en Inglaterra, los mismísimos Rolling Stones. Mick Taylor pasó por los Blues Breakers, que fue la banda que él tenía, ¿no?, con la cual laburaba muchísimo. Eric Clapton, ¿no?, de quien estaba diciendo, habló en su autobiografía muy bien de John Mayall, un tipo que siempre hizo gimnasia, se portó bien y tocó la armónica, compuso, ejecutó, homenajeó a todos los blueseros. Una vida impecable, una carrera impecable, y sigue ahí estando. Hay un DVD dando vuelta por ahí de hace 5 o 6 años donde él festeja no sé qué cantidad de años con la música, y está hecho un muy buen muchacho, en muy buena forma, canta precioso y hace sonar sus bandas de aquella manera, como la hostia. Ahora vamos a ir al tejano Ron Neal, guitarrista del disco Ron Neal and the Broadcaster, Steel River. Vamos a escuchar Blues for the West Side. Ahí va. Música que pasaba por la isla de Robinson cuando faltan 19 minutos para las 10 de la noche aquí por Goga FM 103.5, el señor Ronnie Earl, guitarrista tejano, nacido la misma fecha, un 10 de marzo, pero del 53, la misma fecha, un 10 de marzo, que Norberto Papo Napolitano, vaya coincidencia, guitarrista también, guitarrista notable. Ronnie Earl tiene una trayectoria larga, larguísima. Sería un poco tedioso hablar de toda la carrera de Ronnie Earl, pero ha formado cantidad de cosas de bandas, ¿no? Y se ha dedicado desde, no sé, los 70 ya a ir detrás de los blues con su guitarra, ¿eh? Siempre con el Strato, es como uno de estos baluartes, así como lo tenemos a Eric Clapton, siempre con un Strato. Si bien se lo puede recordar en la época de Cream con una 335, y alguna vez con una Gibson Les Paul, él es el emblema del Strato. Ronnie Earl está casado con la Fender Stratocaster y toca limpito, bellísimo, a un ritmo envidiable. Hace sonar los blues con unos climas notables como el que escuchamos nosotros recién, que es un viaje. Bien, pasaba ahí Ronnie Earl entonces. Vamos ahora a escuchar un poco más de música. ¿Qué era lo que teníamos ahí? Ya me olvidé, me puse a pensar, ya sé, me puse a pensar mucho en la carrera de Ronnie Earl y en algunas cosas que no me quiero colgar en divagar. Vamos ahora a otro ícono, que creo que no sé si hemos pasado alguna vez aquí en la isla, otro ícono del blues y un tema así, emblema del señor Muddy Waters haciendo King Bee, sonando del último disco que grabó el maestro en el 82, creo, en abril del 83, partió Muddy Waters, dejó este disco que se llamó justamente King Bee. El tema King Bee, lo escuché alguna vez, creo por primera vez, por los Rolling Stones, pero Muddy Waters lo hacía sonar de esta manera. One, two, three. I'm a King Bee. I'm a King Bee, moving round. Well, you know I can make good honey. Let me come inside. Thank you. Too young to know. Al grandioso Muddy Waters. Un saludo enorme para todos aquellos que nos están escuchando por internet, ¿no? En www.gogabolson.com. Esto es la isla de Robinson. Decía, quería leer un poco acerca de este artista importantísimo, ¿no? Unas cosas que se escriben ahí en Wikipedia, ¿eh? Muddy Waters, más conocido, él, Muddy Waters, perdón, era McKinley Morganfield, su nombre real. Nació un 4 de abril de 1913 y partió un 30 de abril de 1983. Fue un músico tremendo. Fue el padre del blues de Chicago, ¿eh? A él se le adjudica ni más ni menos que el origen del rock and roll, porque cuando el blues se electrificó y estrellas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y toda una camada de terribles músicos estaban así estallando con el blues que traían del Mississippi, seguramente la banda de Muddy Waters fue una que explotó y fue el padre del blues. Él nació en la ciudad de Rolling Fork, al sur de Estados Unidos, en el Mississippi, y fue grabado por primera vez en una plantación del delta del río Mississippi por Alan Lomax, que era un rastreador de artistas de blues, y llevaba toda esta música para la biblioteca del Congreso, ¿no? En 1940. Más tarde se mudó a Chicago, en Illinois, donde cambió de guitarra acústica a guitarra eléctrica, volviéndose cada vez más popular entre los músicos negros de aquella época. La forma de tocar de Waters es altamente característica dada a su uso del slide. De hecho, bueno, Muddy Waters tiene así como que siempre que toca un blues, siempre que tocó un blues, tocaba casi el mismo solo. Eso también fue una cosa así distintiva de él, y que para aquellos que lo conocían esperaban que hiciera su solo de blues, porque iba a tirar ese mismísimo solo, una cosa muy fuerte, ¿no?, para los blueseros. Las grabaciones de Waters de finales de los 50 y principios de los 60 se hablan de que son de lo mejor. A mí me parten la cabeza los últimos 4 discos de él, que fueron producidos por el guitarrista tejano Johnny Winter, como que remozó nuevamente el sonido del blues, y lo grabó así, muy muy moderno, con una fidelidad y con toda la cosa salvaje que a Muddy Waters le gustaba mucho. Muchas de las canciones que tocó se convirtieron en clásicos, como Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man, She's 19 Years Old, Rolling and Tumbling. Son todos grandes clásicos que muy frecuentemente fueron objeto de covers de cantidad de bandas. Su influencia ha sido enorme a través de muchísimos géneros musicales: el blues, el rhythm and blues, el rock, folk, el jazz, el country. Él le dio una mano a muchísimos músicos, siempre tuvo una conducta intachable en eso de bajar línea y de apadrinar a músicos que él veía que esos tipos tenían el tono y la onda para poder prenderse y hacer mucho por el blues, ¿no? Muddy Waters, por ejemplo, ayudó a Chuck Berry a tener el primer contrato de grabación, ni más ni menos que Chuck Berry. Los tours que él hizo por Inglaterra en la década del 60 marcaron posiblemente esto que decía antes, ¿no?, como que la primera vez de una banda amplificada haciendo un hard rock, dice así. Uno de los críticos presentes señaló una vuelta que se retiró al baño del lugar donde estaba escuchando el concierto de Muddy Waters para poder escribir su crítica, ya que la música estaba demasiado alta, dice. Los Rolling Stones nombraron de esa manera, Rolling Stones, a la banda a partir de un blues de Muddy Waters que se llamaba así, Rolling Stones. A veces se lo lee por ahí como Catfish Blues. Y el hit de Led Zeppelin, What a Lot of Love, de Zeppelin 2, está basado en un tema de Muddy Waters, You Need Love, que fue escrito por Willie Dixon, que compuso cantidad de temas para Muddy Waters y cantidad de artistas de Chicago, ¿no? Algunas de las canciones más famosas: I Just Wanna Make Love to You, I'm Your Hoochie Coochie Mom, I'm Ready. Todas las canciones características de Muddy Waters han sido grabadas por cantidad de músicos y han sido tomadas algunas así como himnos del blues, ¿no? Muddy Waters murió a los 70 años en Bessemer, Illinois, y sus restos descansan en un cementerio en la ciudad de Asheville, Illinois, también cerquita ahí nomás de Chicago. Muddy Waters, McKinley Morganfield, el inventor del rock and roll, para algunas datas así. Bueno, nos vamos con lo último, ya estamos cerrando un minuto y viene Psiconautas. Un saludo especial a todos los que están escuchando y para mi querida hijita Violeta, que también me sigue ahí por internet. Viole, un beso enorme. Nos vamos, hasta el próximo lunes. Esto fue La Isla Robinson. Nos vamos con el señor Muddy Waters. All right. Okay, we go. Roll it. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a river when I want to get high. We'll be right back.